Es verdad que a muchas personas les encanta ponerse una máscara y disfrutar, por ejemplo, de fiestas como el carnaval, porque es un instante en el que podemos hacer la fantasía real. Pero claro, a veces el carnaval dura demasiado tiempo y tratamos de seguir con esa máscara y que los demás nos vean así. Puede ser que porque tengamos miedo a estar solos o sencillamente porque nos encontramos más cómodos. Lo terrible es que para establecer un contacto, si quieres comunicar con los demás, tienes que inventar como una especie de personaje que se comunica que no es el mismo que está metido dentro de ti. Y por ahí empiezas a creer más en el personaje y te olvidas de la persona. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Ciertamente llevar una máscara es lo mismo que un disfraz, porque oculta nuestro rostro auténtico y hace también aparentar una personalidad distinta a la real. Puede que en el fondo tengamos miedo a presentarnos ante los demás y que no nos respeten, que no nos quieran o simplemente que no nos acepten. Lo normal es que cambiemos algo y que no seamos completamente honestos en nuestra forma de presentarnos a los demás. Buenas noches, me llamo Alberto Sarasúa y hoy te voy a invitar a vivir sin máscaras, a que salga de ti tu auténtico yo y a que vivir de una manera sincera y real se convierta en tu mejor tarjeta de presentación. ¿Verdad que muchas veces nos esforzamos en fingir lo que no somos? Y dedicamos muchísimo esfuerzo a conseguirlo. Y sin embargo, qué poco nos molestamos en tratar de aceptar lo que somos de verdad y mejorarlo. Parece que es mucho más sencillo mentir y no ser naturales, movernos en el mundo de la superficialidad. Y esto es a lo que nos lleva, pues, a tener un ambiente, un contexto, un entorno en el que se da más importancia a las apariencias por encima de los sentimientos reales. Y esto nos lleva a los prejuicios, a las imágenes, a las suposiciones previas. La mejor manera, amigos, de quitarnos la máscara es conocernos bien y darnos una oportunidad. Es decir, hacer que nuestra propia magia brille y nos alejemos de esas sobrevaloraciones o ilusiones que no tienen ningún fundamento para ser más felices y para dar a cada persona el lugar que merece en nuestra vida. La máscara realmente es un elemento que nos protege, que nos dotamos a nosotros mismos y que ya desde niños estamos empezando a construir. Porque hacemos un personaje para que nuestros padres y las personas que nos importan en nuestra vida nos miren y nos quieran y nos tengan en cuenta. Cada máscara tiene un matiz diferente, pero todos construimos la nuestra para que los demás vean lo que queremos que miren de nosotros. Es una protección, amigos, una protección que nos otorgamos consciente o inconscientemente. Pero también es verdad que no solamente nos queremos defender de los demás, a veces nos defendemos de nosotros mismos, porque tenemos miedo o tenemos reparo a entrar a conocer nuestro auténtico ser. Porque tolerar la frustración de que no satisfagan las necesidades que tenemos no es nada fácil. Entonces nuestro personaje hace lo posible por manipular al otro e intenta satisfacer las necesidades que no ha conseguido. Cada personaje tiene su historia y cada máscara muestra una parte de nosotros que a veces, y esto sí que es algo que llama la atención, desvela nuestro auténtico yo. Cita con la noche. Hay personas que piensan que, bueno, ya tienen la máscara puesta y ya está. Ya somos invulnerables y ya no vamos a sufrir. Pero no, es justamente lo contrario. La máscara aumenta nuestro sufrimiento porque no podemos mostrar ese yo que tenemos y que necesita salir. Llevar esa máscara no nos hace más fuertes, nos hace más pequeños, porque no nos puede evitar el dolor en la vida, pero tampoco las alegrías ni las satisfacciones. Pensamos que esa máscara nos protege, pero en realidad nos hace falsos y nos hace buscar un cariño que no es el auténtico. ¿Qué va? Nosotros no podemos, nadie puede controlar a las personas. Es una ilusión falsa. Buscamos una manera de seducir, de manipular, pero eso realmente no ocurre. Demos el paso, amigos, de quitarnos esa máscara, de vivir sin ella. Primero, escuchémonos a nosotros mismos, que es fundamental. Veamos qué es lo que queremos en la vida, cuál es el papel que estamos desempeñando. Esto no lo podemos hacer de repente, es poco a poco, siempre con ganas de conocerse y siempre con ganas de mejorar. Porque una vez que ya hemos descubierto cuál es el personaje que estamos interpretando en la vida y cuál es nuestra máscara, nada vuelve a ser igual. Démonos cuenta entonces en qué momento estamos interpretando un papel, que estamos creando nuestro personaje, y seamos capaces de quitarnos esa coraza. Experimentemos además la angustia de vivir sin un papel, sin ese teatro que hacemos a diario, y que probemos ser nosotros mismos, ser auténticos. Y que no esperemos que nadie se haga cargo de nuestras necesidades, sobre todo las emocionales, sino nosotros mismos. En definitiva, descubre tus valores, tus emociones, tu forma de pensar. Da igual cuáles sean, están bien porque son parte de ti. Acepta cómo eres, sé coherente contigo y deja de fingir algo que sabes muy bien que no eres. En definitiva, contamínate de la realidad. Cuéntame el cuento del árbol dátil de